Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas, su poesía es política. Sí, es política y humana, tremendamente humana y política. Si te convence, tómala, difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí, sí, escríbelo así. Con letras altas, su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. 37 días de su ilegal secuestro. ¿Por qué hablamos para heredar la ofensa y no para alabar la belleza? Al nacer nos manifestamos en un grito confirmando la vida, la naturaleza. ¿Qué palabras sirven para expresar el coraje de la ausencia forzada? De las calles, los amigos, la familia. ¿Cómo pedir disculpas a tantas promesas incumplidas? Como si mi palabra no valiera nada. ¿Dónde pongo mis brazos cortados que jamás se cansaron de señalar la corrupción e injusticias? Y este sistema que pretende hacerme corrupto como ellos, esta prisión donde quieren heredarme su odio, rencor y autodesprecio, me han sacado los ojos y la lengua y cojeando camino a tientas, mientras siguen gritándome amenazas de que no tienen remedio, pobres seres de quimera, producto de un mal sueño. Alejandro Bautista. Ahorita el compañero leía uno dedicado a su compañera Perla. Aquí hay uno y pues me permito darle voz esperando enunciar esta palabra del compañero que no ha muerto. Perla, te siento parte de cada uno de mis días. Sin ti estaría incompleto yo y el mundo. Encontrarnos es porque siempre nos pertenecimos, como un sueño compartido de algo que anhelamos, como la naturaleza del azul del mar, de reflejar el cielo. El alma de este horizonte está en ti, esa línea entre lo sagrado y lo profano que permite al sol salir, con este fulgor que extasia los deseos y los cuerpos, que nos mira confidente desde el ocaso para amanecer entre tus brazos. La caricia del sol, el ensueño del horizonte y el mundo inmenso, que desde que nos encontramos hasta hoy están presentes, donde eres vértice del girar, del candor y amanecer tierno. Como bella tu sonrisa inquieta y tu mirar intenso, por eso te amo, siempre, en libertad, en todo momento. Te quiero con el caminar que busca tu mirar, te deseo como el horizonte delineando tu cuerpo, te amo como la noche al día, como la maravillosa coincidencia de volvernos a encontrar un día. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. ¡Ey, ey, ey! Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Ya estamos como cada lunes aquí en Regeneración Radio, en este su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Este esfuerzo que busca llevar la poesía, la literatura, como una herramienta para la lucha de nuestro pueblo, como una herramienta para recuperar eso que este sistema capitalista nos despoja todos los días con la explotación y con la muerte y con la represión. Por eso es que estamos muy contentos, ya estamos iniciando por acá, ya están aquí todos los invitados, están en cabina. Y antes de irlos presentando, pues queremos agradecerle muchísimo acá a la banda de Regeneración Radio que nos está echando la mano en los controles técnicos. Muchas gracias, compas. Acuérdense también, está la página de Facebook de Regeneración Radio, donde de manera permanente se está subiendo contenido en fotografías, en reportajes, en audios. Entonces, si está, pasen a checarla. Y también acuérdense, está el Twitter es @regeneracion-r. también está el teléfono en cabina para que nos echen una llamadita. Estamos totalmente en vivo transmitiendo aquí desde Ciudad Monstruo, entonces nos pueden echar una llamada al 55 87 56 96, 55 87 56 96. Acuérdense, compañeras, compañeros, que nosotros pues defendemos la posición de que la poesía, la literatura, no necesita del reconocimiento, de la validez de las instituciones, sino que cualquiera de nosotros puede tomar el papel, puede tomar la pluma, escribir y poder expresar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, e incluso pues hablar de lo que se vive cotidianamente aquí en nuestro país, que desgraciadamente pues es una realidad de injusticia. Y pues bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. Acuérdense que también estamos en el 105.3 del FM. Si no, estamos en este momento, seguramente cuando nos escuchen en la retransmisión van a poder ya estarnos escuchando en el 105.3 del FM. Acuérdense, consulten toda la barra programática. Y pues bueno, vamos presentando ya a los invitados de esta tarde. Como estuvimos anunciando en las diferentes redes sociales, pues viene un programa bien, bien chido, muy completo. Está aquí con nosotros el compañero Abraham Alarcón. Buenas tardes, carnal. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Abraham Alarcón. Me conocen como Dio Victim. Pues aquí venimos compartiendo, vengo también acompañado de mi hermano Poxacuatl, Edgar Hernández. Compartiendo un poco de poesía, un poco de música, de lo que nosotros vamos construyendo en el día a día, ¿no? Y pues tenemos una pequeña invitación aquí. Agradecemos a los compañeros de Radio Regeneración por la invitación. Y pues aquí estamos. Sí. Pues muchas gracias, Edgar, perdón. Muchas gracias, Abraham, por estar acá con nosotros. Y bueno, ya lo anticipabas, está también con nosotros Edgar Jesús. Él me dijo que como fuera estaba chido. Edgar Jesús Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Pues antes que nada, agradecer aquí a la pandilla de Radio Regeneración. Y bueno, pues ya lo antes mencionado por mi carnal Dio Victim. Aquí andamos para compartir un poco de arte, de poesía, de literatura. Y pues antes, muchas gracias por esto, porque pues muy pocos son los espacios que se prestan para poder difundir este tipo de sentires, ¿no? De percepciones. Y pues, sin más antes que decir, gracias, carnales. No, hombre, gracias a ustedes, porque el esfuerzo cotidiano, permanente, lo hacen ustedes. Sabemos de la dificultad de enfrentar este sistema que es totalmente violento y agresivo en todas sus aristas, ¿no? Tanto para los pueblos que luchan como para quien construye una alternativa dentro de la poesía, de la literatura. Gracias a ustedes. Y pues bueno, también como lo estuvimos anunciando, para nosotros es un honor que podamos estar dedicando este programa a un compañero que admiramos profundamente, un compañero que estuvo preso de manera injusta durante más de un mes en el reclusorio norte, acusado falsamente por este mal gobierno de Miguel Ángel Mancera durante la represión del 2 de octubre del 2013, el compañero Alejandro Bautista Peña, que estuvo preso junto con Mario González, con Abraham Cortés, que permanece, y varios compañeros presos, Fernando Sotelo, y bueno, una cantidad importante de compañeras, compañeros que están presos, que están en proceso penal. Y pues bueno, quisimos hacer este programa en homenaje al compañero Alejandro Bautista. Hemos venido leyendo diferentes textos, compartiendo digamos un poco de la lucha de Alejandro desde que pues desgraciadamente falleció, pero hoy estamos especialmente pues contentos porque está aquí con nosotros su hermana, Cristina Bautista, está acá en Regeneración Radio. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para poder compartir un poco de la poesía esta que nos dejó mientras él estaba sufriendo dentro de las instalaciones del reclusorio preventivo Varonil Norte. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, Cristina. También más al ratito vamos a hacer un enlace con Perla, la compañera de Alejandro. Pero bueno, para nosotros sería importante, Cristina, que igual y pudiéramos empezar, salvo lo que digan acá los compas, que podemos empezar con algún texto que tuvieras por ahí a la mano de Alejandro Bautista. No lo olvidamos, y como hemos insistido, su muerte es una muerte política, no es un asunto que tenga que ver con el ciclo natural de la vida, el proceso de la vida, no. su muerte es política y reivindicamos la lucha de Alejandro Bautista como reivindicamos la lucha de todos los presos, procesados, detenidos en este mal gobierno, que tarde que temprano las cosas van a cambiar porque no son eternas. Y pues muchas gracias, Cristina, te escuchamos. El 2 de octubre salí mientras mi madre me despedía con amor y cariño. Tengo una familia y amigos, sueños, desvelos y buenos deseos que comparto entre sonrisas. Hoy solo promesas incumplidas. El afecto de que la corrupción trató de destruir, esta injusticia que pretende queden presos mis amigos y mi familia, todos mis seres queridos y conocidos que un día nos negaron con mentiras patológicas de policías, ministerios públicos y jueces que son los que deberían de estar presos. La justicia administrada por muñecos de ventrílocuos con cara de semivivientes que solo se dignan a ser tocados por manos temblorosas, sucias, corruptas y enfermas. Muchas gracias, Cristina. Estos textos, al ratito seguramente estaremos compartiéndoles alguna fotografía de lo que trae aquí Cristina, forman parte de escritos que estuvo desarrollando Alejandro, ¿no? Todos los días prácticamente estuvo él escribiendo cartas, poesía, literatura, porque aparte de todo esto, aparte de ser un luchador social, que bueno, emprendió una lucha muy importante desde antes del 2010, me parece. 2007. Desde el 2007, allá en los pueblos del sur de la Ciudad de México. Pues Alejandro era un artista, ¿no? Era pintor, era actor. Entonces, pues por eso es que esta muerte política, pues la sentimos más y pensamos que su pensamiento, pues tiene que trascender, ¿no? Y bueno, una muestra de esto es son estos estas letras que él estuvo escribiendo durante su prisión. Y pues bueno, Cristina, para quienes nos están escuchando aquí en Regeneración Radio, que le puedas platicar un poco de qué habla en estas cartas, son que serán 400 prácticamente, ¿no? Él escribía todo lo que veía allí dentro del encierro. Recordemos que los reclusorios son unos lugares violentos, donde el hecho de ser un preso de conciencia te trae ciertas consecuencias, ¿no? De que en su momento él no las decía, él no las hacía públicas por lo mismo de que estaba amenazado, porque estaba luchando en contra de este sistema de corrupción que hay dentro del reclusorio. Eso al mismo tiempo le generaba, yo vivo una especie de angustia, le generaba desesperación, pero no podía él doblar las manos y jugar el juego que se juega en el reclusorio de que tú me chingas, yo te chingo y al que llegue nos los chingamos, ¿no? O sea, no sé si estén bien empleadas las palabras, pero así se mencionan. Bueno, así lo veía él. Entonces sí, fue un desgaste psicológico, un desgaste físico, pues todo esto que él vivió, ¿no? Dentro del proceso irregular que vivió durante más de un año. Salió muy afectado. No sabía dónde estaba, no se ubicaba. Todo ese trabajo que se quedó pendiente antes de que lo detuvieran en la zona de los pueblos, que consistía en denuncias contra servidores públicos de la delegación Tlalpan, pues se quedaron ahí. De pronto algunos expedientes desaparecieron, otros, o sea, se quedaron así en el limbo, se podría decir, porque él también salió con una desconexión total de lo que era la realidad aquí afuera. En su momento me mencionó, ¿sabes qué? Es que salgo de una prisión y resulta que encuentro que la realidad que afuera es peor de lo que yo vivía allá adentro. Y eso, o sea, lo mencionara refiriéndose a la cuestión de Ayotzinapa, que se dio en agosto. Y por otro lado también me mencionaba, ¿sabes qué? Dice, yo me siento afortunado porque tú sabías dónde estaba yo. Tú me podías ir a ver. Considerando la cuestión de los 43 compañeros de la Normal Rural de Isidro Burgos, mencionaba estas palabras. De hecho, hizo un escrito y un dibujo relacionado con esto, ¿no? Digo, pero sí salió, no solo fue una afectación para él, sino que una desestructuración familiar totalmente, y al final de cuentas alguien en esta, pues tenía que apoyar a mi hermano, ¿no? En este caso, pues por decisión de la familia, pues tomé la batuta yo, pero sí se considero que hay un desgaste también psicológico en mí, en mi familia, en este caso mis dos hijas, así como salió mi hermano, también hubo una fractura en nuestra relación de hermanos dentro del reclusorio, porque como él era el defensor de derechos humanos, prácticamente ya tenía planeada su estrategia para de prisión política para poder lograr su libertad. Y por otro lado, también nos estaba haciendo el favor de acompañarnos el comité a hacer eso, entonces de pronto las estrategias que manejaban eran distintas y yo me quedaba en medio. Y era una presión de que, porque al final de cuentas yo era el enlace que tenía con el mundo, con todo el contexto de su situación. Entonces, sí generó un conflicto entre nosotros, que afortunadamente 2 días antes de que él falleciera lo pudimos sanar. Pero sí, sí se afectaron muchísimas cosas que yo creo que ni el dinero que le puedan dar o que no le pudieran dar, ni lo que se va a poder sanar esas pérdidas, ¿no? Y más con la pérdida de su vida. O sea, yo como mencioné, o sea, el reclusorio le fue quitando poco a poco, con toda esta presión, lo que él, para él más valía, que era su vida, su dignidad, nunca la pudieron comprar, nunca la pudieron degradar, pero sí, pues ahorita no está con nosotros. Pues así utiliza herramientas este sistema para imponernos la resignación y creer que pues no hay otra alternativa y que el único camino es sucumbir, el único camino es resignarnos, de vendernos. Pero bueno, a pesar de esta situación que nos platicas, Cristina, que evidentemente pues se afecta, ¿no? Digamos, la estabilidad de cualquier persona que ingrese a un reclusorio, independientemente de que si es preso político, ¿no? Que para nosotros, pues todos son presos políticos, ¿no? Son víctimas de este sistema que está hecho y construye estos espacios de aislamiento, las cárceles, pues solamente para condenar y criminalizar la pobreza, ¿no? Para tener herramientas de control y disciplina social. Pero en ese sentido, pues Alejandro sale en noviembre, pero él continúa dando la lucha, ¿no? Incluso él prácticamente, pues unas horas antes de fallecer, él todavía estaba allá en el plantón por Ayotzinapa, que está frente a la PGR, ¿no? Y era de los compañeros, pues que estaba prácticamente de tiempo completo, ¿no? Viviendo allí. Entonces, a pesar de esta circunstancia tan difícil de que le cambia la vida estar más de un año secuestrado, porque para nosotros es un secuestro lo que hace el gobierno, pues él sale y sigue dando la batalla. Incluso alguna vez, bueno, nos platicabas que él continuó con este asunto de los expedientes, ¿no? De la lucha que estaba dando en los pueblos y que, como mencionas, pues que supuestamente se perdieron, ¿no? Entonces, bueno, que le pudieras compartir, Cristina, a quienes nos escuchan, ¿cuáles fueron las actividades que Alejandro estuvo haciendo de participación política antes de ser secuestrado y ya después de ser libre, para que podamos entender el por qué nosotros defendemos que Alejandro fue un preso político y que su muerte es política, y por qué no es un asunto del azar, porque por ejemplo lo detienen 2 veces el 2 de octubre, ¿no? O sea, y que hay un seguimiento. Entonces, que puedas platicarle a quienes nos escuchan antes de su detención qué hacía Alejandro y una vez que sale, cuáles fueron las actividades que él seguía haciendo. Pues mira, desde el 2007 se dio una serie de despojos en la delegación Tlalpan, principalmente a gente de edad mayor. En el pueblo hay dos tipos de familias, en el pueblo San Andrés Tultepec, de donde somos. Una familia es el tipo de que tiene sus tierras, todavía siembra, pero sus hijos no quieren saber nada del cultivo, se casan y se bajan a vivir a la ciudad, dejan a los padres solos. Entonces, por lo regular fallece ya sea la mujer el esposo o la mujer. Y entonces está el otro tipo de familia, que es la que se casan los hijos, y ahí se van con las nueras y tienen a los nietos y ahí está toda la familia reunida, ¿no? Hubo ciertas personas que le podría llamar madrinas de parte de la delegación Tlalpan que se dedicaban a despojar a estas personas de edad mayor, ya sea que falleciera el esposo, amenazaban a la esposa para sacarles firmas y quitarle los terrenos. O en el caso de que fuera la familia reunida, pues llegaban a golpear, a violar a mujeres, niños, o sea, con tal de sacarles la firma, porque ahí como estamos en una zona de pueblos donde se manejan los usos y costumbres, pues realmente con no necesitas la actuación de un notario, nada, o sea, simplemente la firma de la persona y ya el terreno te lo vendieron, ¿no? Aunque no hayas... Entonces todo este tipo de situaciones Alejandro las estuvo denunciando porque eran por parte de funcionarios de la delegación de Tlalpan. Entre ellos, pero hicieron caso omiso a estas circunstancias, a pesar de que una persona en especial tenía, que era la cabecilla de estos, de esas grupo de madrinas, o no sé cómo podría llamarles, Alejandro empezó a trabajar denunciando varios delitos que esta persona estaba haciendo, los cuales logró que lo consignaran, pero sin embargo la delegación seguía tolerando a esta persona como funcionario público, a pesar de tener de estar dentro de un proceso de suspendido de sus derechos políticos y civiles. Entonces Alejandro empezó una lucha contra esto. En ese tiempo el que era responsable de todo esto era Gino Chávez García, que ahorita está como candidato a diputado local. Entonces puso denuncias contra el entonces delegado de Tlalpan, Gino Chávez, y así una serie de se fue por como que escalando los rangos con tal de que vieran que había delito ahí, pero pues todo se lo iban, se iba ocultando en esta cuestión de la gestión de Mancera en la PGJ. Entonces en la Fiscalía de Servicios Públicos desaparecieron expedientes. Y pues bueno, o sea, prácticamente su trabajo fue de ayudar a estas personas, ¿no? A recuperar lo que por derecho les correspondía. Pues bueno, compañeras, compañeros que nos están escuchando, ¿qué les parece si vamos al primer corte musical? Nos parece, Cristina, que no hay mejor manera de recordar, de reivindicar y mantener vivo a Alejandro que leer precisamente pues su obra, ¿no? Entonces vamos a este corte musical para regresar con Abraham, con Jesús, continuar platicando y bueno, pues leyendo la literatura de Alejandro que estuvo escribiendo durante su secuestro en el reclusorio norte. Entonces vamos rápidamente a un corte musical y regresamos aquí a Regeneración Radio. Antes, acuérdense, tenemos el Twitter @regeneracion_r, el Facebook Regeneración Radio, donde los compas de acá de Regeneración están subiendo información de manera permanente, y el teléfono en cabina para que nos echen una llamadita en vivo: 5587-5696, 5587-5696. Échenos una llamada. Vamos rápidamente a música y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Ya está acá Román Borrego echándose un trago de agua para la lluvia. Regresamos. Ya está llorando. Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Una vez más el Mexican Sound System, tomando la música como un vehículo. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. Hace tiempo que vengo diciendo, no es lo mismo aventar piedras desde afuera que desde adentro. No entregues tus palabras, no entregues tu sudor, no vivir a expensas de lo que dice el patrón. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas del dinero dictador. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas del dinero dictador. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. Hace tiempo que vengo diciendo, no es lo mismo aventar piedras desde afuera que desde adentro. No entregues tus palabras, no entregues tu sudor, no vivir a expensas de lo que dice el patrón. Levantemos las manos sin ningún temor, vez más el Mexican Sound System. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas del dinero dictador. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas del dinero dictador. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. Porque la música se convierte en vehículo para poder llevar un mensaje político de que ya no te dejes engañar, porque tarde o temprano nos la tienen que pagar. Porque la música se convierte en vehículo para poder llevar un mensaje político de que ya no te dejes engañar. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas del dinero dictador. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas del dinero dictador. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. Contra los vanidosos no me voy a callar, contra los religiosos no me voy a callar, contra los ventajosos no me voy a callar, contra los poderosos no me voy a callar, contra los poderosos no me voy a callar, contra los poderosos no me voy a callar. Rompiendo la barrera del silencio, el Mexican Sound System presente. Óyelo bien. Uno, dos, tres, mexicanos libres, caminando en la calle con el poder de la resistencia. Uno, dos, tres, mexicanos libres, caminando en la calle con el poder de la resistencia. Uno, dos, tres, mexicanos libres, caminando en la calle con el poder de la resistencia. Uno, dos, tres, mexicanos libres, caminando en la calle con el poder de la resistencia. Versos en lucha. Escucha Versos en lucha a través de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de FM. Contáctanos a través de Twitter como @regeneracion-r, a través de Facebook como Regeneración Radio, al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono 5587-5696. También, dale un me gusta a la página de Versos en Lucha en Facebook. Sigue toda la programación de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Construye, defiende y difunde medios libres. Mi nombre es Eric Abraham Alarcón Carmona. Soy un joven músico y escritor originario del Distrito Federal y descendiente de familia náhuatl. Me he desarrollado en la creación de una nueva propuesta de liberación del propio ser ante la tempestad del mundo capitalista a través de mis creaciones tanto literarias como musicales. En la poesía, me he enfocado a dar existencia a las raíces indígenas de las que formo parte, a través del dolor y la segregación que tienen dentro de una sociedad esclava de la avaricia, el egoísmo y el poder. El idioma de los montes, de los lagos, de la historia que tanto la sociedad ha olvidado, forman parte de mi sentir en lo que vivo y hago a diario, y por ende, en el trazo de cada uno de mis poemas. En mis creaciones musicales, me he enfocado en el género rap y en las composiciones propias en guitarra, como cantautor, con una temática delirante, acerca del propio conocimiento de uno mismo, así como también la iluminación intelectual y espiritual que uno mismo puede tener al cuestionarse a sí mismo dentro de la propia esencia del ser de cada uno como ser vivo. Actualmente, tengo un poco de material musical en YouTube, así como dos colaboraciones literarias. Una en la revista digital Marabunta y la otra en la antología poética, Poetas Parricidas, del editorial Cuadrivio. Ahora con nosotros en cabina, Eric Abraham Alarcón Carmona. Desconcierto. Ay de mis aureolas, se propagan ante todas las inercias. Murió el clima y con él la mancha de aquellas veredas. Mi amor, ay, qué pena, estrangular las ilusiones de los cuervos que algún día masticaron mi niñez. Palacios, palacios, oigo el grito. Hay sordomudos que nadan en la tristeza de sus ciudades. Cuando el cardumen llega, las aves se van. Juro que no ha terminado. El lamento llegó. Ciudad, es tu hora. Cagaron en los botes de basura. Hay lágrimas del Nilo que llegan al Amazonas. ¿Por qué? ¿Por qué? Guyana es la presa de los lobos del norte y los indígenas, comida para ratas con barras y estrellas. ¡Oh, sorpresa! Encontrar oro en el cagadero. Trenzas de piel se emocionan. Ya no hay otro papel donde escribir. Otro, otro, otro poema más. Gérmenes me mienten de nuevo. ¿A dónde iré? Ya no hay que esperar más. Edgar Jesús Hernández es un músico independiente que se define como las risas del viento, llantos de noche, brío de Tonatiuh. Así se presenta. Amigo de las sonrisas de la esperanza, enemigo de toda gallola, del fondo del abismo quejumbrosos gritos. Ajenos a esa razón sin corazón, cercano a aquel ser, sin deber ser. Aprende del todo, se funda en la nada. Actualmente, tiene composiciones musicales de autoría propia y poesía inédita, que aún no ha sido publicada. Es un artista independiente, así como autodidacta. Con nosotros en cabina, Edgar Jesús Hernández. Lágrimas de rebeldía escurren de mis mejillas. En la espera de sus compañías, merma el brillo de las estrellas. Un cielo latino olvida el centelleo de la rebeldía. Gavilanes con heridas, el de sangre de la soñada anarquía. Bajo mi almohada un corazón ancló mi fuerza a meditar, dando esperanza a mi timón y provocando este gritar. Cavilando con las estrellas, un vórtice visitó mi existencia. Sensaciones y percepciones bellas ofreció equilibrio a mi demencia. En lontananza banderas blancas, a plomo en un páramo ando, de la estulticia sonrisa falsa, afilando esta lanza esperando. Águilas y jaguares, lobos o cualquier ave, convoco de los maizales la magia furtiva naturaleza, pariendo guerreros nahuales, con firmeza de proeza y esencias matinales. Desterrado de lo mundano, acogido por las montañas, ensimismado de lo insano, me reí de mis marañas, embrujo del verano, brebaje del Tonanaca. Versos en lucha, gritos contra el poder. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a Regeneración Radio en Versos en lucha, gritos contra el poder. Llueve acá en la Ciudad de México, al norte de la ciudad. Acuérdense que tenemos un Twitter, @regeneracion_r, el Facebook Regeneración Radio y el teléfono en cabina para que nos echen una llamada. Estamos transmitiendo en vivo 5587-5696. Y bueno, por acá anda el compa Román Borrego dándole a los controles técnicos. Ya empezamos con la primera ronda de poesía, de literatura. Y ahora Román nos va a presentar al siguiente invitado que hemos decidido compartir esta tardecita, pero bueno, que él les platique, porque es importante decir, ¿no? Nosotros reivindicamos pues una poesía, reivindicamos a personas que han dado su vida como ejemplo de lucha, como es el caso del compañero Alejandro Bautista. Y pues bueno, yo desde que conozco al Román, ya desde hace algunos ayeres, pues siempre ha reivindicado al compa Rafael Tomé. Entonces pues estamos muy contentos de que pues ahora va a hablar de él. Entonces vamos pasándole los micrófonos acá al Román Borrego, el acecho de Ecatepunk. Pues buenas tardes a todos y a todas y a todos los que nos escuchan del otro lado. Estamos aquí transmitiendo a través de Regeneración Radio. Pues sí, en este programa queremos platicarles un poquito sobre Rafael Tomé Zamora, que era ahí un personaje medio gordín y chistosín que andaba por el norte de la ciudad. Rafael Tomé Zamora es un compañero, es un gran maestro, por lo menos para mí, que nació por allá en la colonia San Rafael aproximadamente en 1950. y que ya muy temprano en su edad, muy joven, se trasladó a Cuautepec, cuando Cuautepec pues todavía era como pueblo, ¿no? Acá en el norte de la ciudad, ahí andaba, y después de disfrutar esos lindos paisajes de Cuautepec, la vida lo llevó a trasladarse a Ecatepec, donde pues desarrolló su vida ya adulto, y sin querer el destino lo mandó otra vez de regreso a Cuautepec con la banda del Círculo de Intelectuales Liberales, donde fue uno de los fundadores. Y pero pues, ¿qué es esto del Círculo de Intelectuales Liberales? ¿Qué Rafael Tomé? ¿Qué onda con él? Pues Rafael Tomé Zamora fue un gran difusor de la lectura, un gran maestro de la lectura en voz alta. Al menos yo lo reivindico, después de Juan José Arreola, como el siguiente gran lector y difusor de la lectura en voz alta. Inclusive cuando él empieza con los maratones de lectura en voz alta, no se manejan en la institución, sino ya después él, por participar y tratar de darle un poco de difusión, son las instituciones que empiezan a absorber los maratones de lectura en voz alta, cosa que antes no manejaban, pero pues vieron que podían sacarle como a todo, a exprimirle, ¿no? Él se dedicaba a eso de la lectura en voz alta y nos mostró un camino. También era un hombre de lucha. Él creía que a través de la lectura, a través de la cultura y la difusión de ellas, se podía llegar a la emancipación del proletariado, ¿no? Esa era como que su tarea. Decía, pues no podemos nada más así ponernos a aventar chingadazos, sino lo que tenemos que hacer es estar preparados de manera intelectual también, para que al momento sepamos qué hacer y no nos agarren como en las revoluciones anteriores, en donde nada más sí va la gente, sí es un pequeño sector el que tiene la batuta de la palabra, pero a la mera hora acaban pues los del poder, acaban tomando las revoluciones, y pues ahí vemos, ¿no? Tenemos varios ejemplos aquí en este país y en el mundo de cómo se convierten en asquerosas dictaduras o dictaduras de partido o unas cosas peores, ¿no? Esa era su tarea era la difusión. Él era un experto en los microcuentos, un experto en los cuentos cortos, también en novelas, escribió varias novelas que no pudo publicar porque él prefería difundir lo de otros antes que lo suyo. Y también era un buen poeta, tiene varios compilados de poesía, todos aquellos que pues quedaron, digamos que sin editar, gracias a que, pues a que no le dio tiempo, ¿no? El único libro que llegó a editar fue Máscara de Cristal, que es donde pues agarra la imagen del santo y lo convierte como en un tipo popular, como él pensaba que debían ser, pues como eran los héroes populares, ¿no? Lo convierte así en la banda, que va y come sopa de estrellita, que vive ahí en la colonia, o pasa mucho por la colonia Las Águilas, que era donde también él vivió cuando apenas se fundaba la colonia Las Águilas en Nezahualcóyotl. Pero hay que recalcar aquí que él tenía la idea de pues que fuera una bonita edición, que ya nunca llegó a ver porque murió 2 días antes de que saliera su libro. Pero él dijo, no, pues es que estas ediciones son muy bonitas, las ediciones de Verso de Destierro, y a él le gustó. Después supimos que, además de que ya le habían postergado la entrega de su libro y por eso se murió y no la vio, el compañero Miguel Saqueo, que es el que le captura su libro, pues nos dice, pues no mamen, estos cabrones de Verso de Destierro le cortaron pedazos. Realmente Verso de Destierro le mochó pedazos a la novela Máscara de Cristal, y pues es muy lamentable, ¿no? Afortunadamente hay el escrito original y un día lo sacaremos a la luz, pero pues de aquí una maldición para esos ojetes de Verso de Destierro, porque no es la primera ni es el único que le han hecho, ¿no? A cada compañero, no solo los difaman y son unos malditos sexistas capitalistas de la literatura, sino que además pues le cortan ahí, le mochan a las novelas, tienen mala redacción, una... Y le hacen campaña al PRD. Sí, le hacen campaña al PRD y trabajan para ellos. Pero bueno, regresando a Rafael Tomé Zamora, murió ahí del 2010, el 9 de mayo del 2010, lo último que hizo, él ya sabía que estaba enfermo, tenía cirrosis hepática e iba a fallecer, y él ya lo sabía y no quería atenderse, la verdad no quiso. y su última semana fue a visitar a los compañeros del Círculo de Intelectuales Liberales, y pues también escribió su último poema, que no lo traigo hoy lamentablemente para compartirlo. Y unas horas antes de fallecer estuvo leyendo con los chavos marginados en Coacalco, ¿no? Porque él creía que la difusión de la lectura pues era con la banda, no en las bibliotecas, no ahí en los grandes centros de Coyoacán, no. La difusión de la lectura, la llamada alta cultura, leerles El Quijote, leerles La Matiz de Gaula, todo este tipo de cosas tenía que ver con la banda marginada, porque somos los que, decía él, hacemos el mundo y tenemos que emanciparnos, conquistar la cultura general de toda la humanidad. Y pues más o menos es como un panorama, ¿no? Formó muchas generaciones de lectores, desde, no sé, como unos 30 años en los que pudo haber formado gente. Y pues ahora vamos a escuchar un poquito de lo que él leía. Bueno, esta es una lectura para una colaboración allá en los compañeros de Radio Cuautepec, en un programa que hicieron especial de Francisco Villa, y es un fragmento de la lectura de Los de Abajo, de Mariano Azuela, que prácticamente es la única grabación que se tiene de la voz de Rafael Tomé, porque la neta no le gustaba que lo grabaran, y la verdad nosotros éramos muy pobres en ese entonces, no teníamos acá el celular y esas cosas, pues no existían, ¿no? Eso hace unos años ya. Bueno, escuchamos esto y regresamos aquí a través de Regeneración Radio. Versos en lucha, gritos contra el poder. Villa, ¿quién chingados es Villa? La noticia se propagó con la velocidad del relámpago. Ah, Villa. La palabra mágica. El gran hombre que se esboza. El guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa. Nuestro Napoleón mexicano, exclamaba Luis Cervantes. ¡Sí! El águila azteca que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora, Victoriano Huerta. Así lo dije en un discurso en Ciudad Juárez, habló en tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera. Los dos, sentados en el mostrador de una cantina, apuraban sendos vasos de cerveza. Y los gorrudos de bufandas al cuello, de gruesos zapatones de baqueta y encallecidas manos de vaquero, comiendo y bebiendo sin cesar, solo hablaban de Villa y sus tropas. Los de Natera hacían abrir tamaña boca de admiración a los de Macías. ¡Ah, Villa! Los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Torreón. Pero los hechos vistos y vividos no valían nada. Había que oír la narración de sus proezas portentosas, donde a renglón seguido de un acto de sorprendente magnanimidad venía la hazaña más bestial. Villa es indomable señor de la sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos que lo persiguen como a una fiera. Villa es la reencarnación de la vieja leyenda, el bandido providencia que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal: robar a los ricos para hacer ricos a los pobres. Y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecer para que viva de generación en generación. Pero sí sé decirle, amigo Montañés, dijo uno de los de Natera, que si usted le cae bien a mi general Villa, le regala una hacienda, pero si le choca, más lo manda a fusilar. Las tropas de Villa, puros hombres norteños muy bien puestos, de sombrero tejano, traje de caqui nuevecito y calzado de los Estados Unidos de a $4.

demasiado patriotismo, alcohol e ignorancia, exceso de fanatismo y poca memoria, ríos de sangre pintando esa bandera de campesinos, obreros y demasiadas promesas, símbolo de la revolución e independencia para que los hoy gobernantes se burlen de ella. Los símbolos patrios representan al pueblo con conciencia y dignidad, no un espectáculo. Que la identidad corre en las venas, no en un trapo. Menos si se lo enredan en el pecho seres ingratos. Inconsciente y cínico el mexicano moderno, que con televisión y cerveza se siente muy digno en un país de pobres e ignorantes, llenando cárceles, símbolos de nuestra nación gobernada por farsantes. Despierta, mexicano, de sangre guerrera, recupera tu dignidad, tu historia y tu bandera. Presos políticos de conciencia, Reforma 2 de octubre, 15 de septiembre del 2014, a 348 días de ilegal detención. Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a José Alejandro Bautista Peña. Pues bueno, ya están acá los compitas preparando las guitarras, van a echarse una canción. Muchas gracias a Cristina. Vamos a seguir leyendo más de la literatura de Alejandro Bautista. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya, listos. Bueno, antes de cantar esta canción, es relacionada a la de... Bueno, de hecho la canción se llama Un caso más Ayotzinapa, ¿no? Y escuchando aquí a los compañeros, pues es evidente que en este país, no solamente en este país, sino en esta tierra, surgen demasiadas infamias, ¿no? Entonces, pues a mí me salió unos gritos del interior, ¿no? En ese momento. Y esa, precisamente fue el 2 de noviembre cuando la compuse y fueron, pues, sentimientos, ¿no? Y pues esta va para todos. Las infamias que escurre el cuerno de abundancia, un dolor muy sangriento espanta la esperanza y el sentir de la vida lamenta la libertad. Una tierra caliente urdiendo a guerreros con entrañas conscientes de ver el dinero como objeto postrero y pelear por la zona rural. Hijos de Ayotzinapa, exponiendo su finita materia, demandando infinitas miserias del capital. Narcoestado filoformi neoliberal, con arterias que extirpa la libertad, el veneno perfecto pa' lo natural. Todo aquel que reniegue su molde, sus bacterias aplican coerción. Es un monstruo salvaje y tardío para hermanos que aún tienen brío, y sus manos cubiertas de sangre de esos seres con pechos de osares. Y mi pueblo coizoas por la bella libertad, solo marchas, marchas, marchas y marchas. ¿Y en dónde están? Solo marchan y marchan y marchan y marchan. ¿Y en dónde están? Les recuerdo el 68, los malditos halconazos, Aguas Blancas, Tlatelolco, la matanza de Acteal. Y presente Ayotzinapa y tantas más achichintles del estado o el estado, la achichintle de esa escoria que es el narco. Ambos desmantelan barcos de los seres que naufragan a la isla de la libertad. Desollar, violar, matar, arrancar la identidad, secuestrar la libertad, es el orden ya mundial. Mi torrente sanguíneo ahogado, mi sangre se está coagulando al ver tirado hermanos abocardados, y sus cuerpos están desangrando por las balas de los tiranos. Me da rabia, me da rabia, me da rabia.

tesoro desollar tantos bosques por un mismo pozo. Vivir de rodillas para ser domado. Llevar tus cadenas hacia una prisión. A vivir con el miedo de estar siempre atado. Temer el designio que tu Dios te ha dado. A tomar el silencio si no te has desahogado. A quedarte mudo sin haber hablado. A cortar una rosa sin haber crecido. Arrancar bellos campos aún siendo invierno. Al dejar tu razón por impuesta religión. Al dejar tus recuerdos por sus dogmas perfectos. Al tener que vivir sobre tantos cuentos que no tienen final feliz ni contento. Que no van en busca de su eterno aliento. ¿Por qué tienes que estar debajo de aquellos cimientos? Mares de sangre llenos de tristeza. Deseos ya no vuelven jamás. Tus lágrimas se vuelven arena que se pierden en aquel arenal que viene siguiendo mi eterno arrabal. Olas oscuras de llanto sufrido. El mar que se llena con tantos prejuicios. Urbes enteras con cantos sumisos. Mentes enfermas por tantos hechizos. Quienes te llevan a su gran corriente, quitándote todo tu ser diferente. Muere el ambiente, muere el ambiente, muere el ambiente, muere el ambiente. Corazón cabe, esa es mi pregunta, y no tengo miedo a la respuesta. A lo que temo es que no exista respuesta alguna, ni mucho menos que no exista una solución. Quiero llorar por los pétalos de mis guirnaldas que me han dejado en tallo, y renacer en un mundo mejor. Hablamos para heredar la ofensa y no para alabar la belleza. Al nacer nos manifestamos en un grito confirmando la vida y la naturaleza. ¿Qué palabras sirven para expresar el coraje de la ausencia forzada de las calles, los amigos, la familia? ¿Cómo pedir disculpas ante tantas promesas incumplidas como si mi palabra no valiera nada? ¿Dónde pongo mis brazos cortados que jamás se cansaron de señalar la corrupción e injusticias? ¿Y este sistema que pretende hacerme corrupto como ellos? Esta prisión donde quieren heredarme su odio, rencor y autodesprecio. Me han sacado los ojos y la lengua, y cojeando camino a tientas, mientras siguen gritándome amenazas. No tienen remedio, pobres seres de quimera, producto de un mal sueño. Presos políticos de Consenso y Reforma 2 de octubre, a 337 días de legal detención. José Alejandro Bautista Peña. Bueno, ahora voy a tocar otra canción que se llama El Recreo. Y antes de cantarla, sí me gustaría compartir pues por qué la compuse. Esta canción habla para mí, bueno, acerca de la escuela. Y yo, una vez terminado el CCH, tomé la decisión de aprender de otra manera, no solamente en una institución, sino también a partir de la percepción, ¿no? De comprender al mundo también con los sentidos, no solamente con la mente. Y pues entré a la universidad, a lo que mucha gente anhela y mucha gente pelea por estar ahí, pero una vez yo estando ahí en ciencia política me di cuenta que era una farsa todo ello. Era una farsa en la cual yo no iba a retribuir más, ¿no? tomé la decisión de salir de mi casa e irme a viajar. Viajé hacia el sur de México, Oaxaca, y me encontré con gente que realmente de la tierra, ¿no? Me hizo sentirme a mí mismo, me hizo aprender, no solamente con libros, sino con la vida, ¿no? Porque la vida no está diseñada con los libros, sino también está diseñada con las sensaciones, ¿no? Entonces a mí me salió un grito, ¿no? Que le puse el recreo y ahí va. De la escuela es aprender los artificios para escalar aquel poder, atolladero de vanidad y de placer, donde el glamour desaforado es un albur. A mi existencia eso le llama el no vivir, ser incrustados y seguir para competir. Ahí solo inyectan su sistema estructural, temor y miedo, y soslayar su funeral. Lejos de mis bellos sueños, mi corazón tiene fuerzas para actuar. Cerca de mis necias fuerzas, sus vibraciones evocan recuerdos de amar, profundo como el mar. Nuestras mentes cerradas por candados de hierro, actitudes nubladas por un clima superfluo, y los actos domados por el ego y los miedos. Mentes brillantes encerradas en gallolas, las voluntades revolcadas en negras olas, son actos inoficiosos ahogando nuestros senderos. Lejos de mis bellos sueños, mi corazón tiene fuerzas para actuar. Cerca de mis necias fuerzas, sus vibraciones evocan recuerdos de amar, profundo como el mar. Peso más a mi mochila, un viejo libro insustancial, es la moral de la familia, limita sueños o los mutila. Ahí me hicieron tragar algo más recio que un caballo de mezcal, quemaba lentamente mi estar, lascivo palo natural. Aquí nos hacen confiar, desde pequeños la senda marcada, unilateral al capital, sueños y educación, creen que hay una visión, ir detrás de su mala creación. La música sí me embrujó, me hizo sentir lo que el trabajo intentó sucumbir. Brebajes en los cerros me hicieron recordar lo que la escuela jamás me pudo enseñar. La libertad de percibir de que la vida y la tierra no es hostil, y ver más allá del bien material, acabar con la historia personal. Silencio de mi escondrijo, salió con pletórico grito, con diatriba el canto y los gritos de Pochacua. Silencio de mi escondrijo, salió con pletórico grito, de diatriba el canto y los gritos de Pochacua. lejos de mis sueños, cerca de mis fuerzas. Es momento de actuar, lejos de mis sueños, cerca de mis fuerzas. Es momento de actuar. Esta canción que voy a tocar, bueno, yo soy The Victim, también está, la creé en un punto de mi vida en la que tuve muchas añoranzas y muchas sensaciones que me dieron un poco de esperanza y un poco de brillo ante diferentes tormentas. La primera canción la escribí, la que fue la segunda que se tocó, la escribí hace como 3 años, cuando yo ya estaba en la carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo también decidí salirme de este sistema educativo porque descubrí que existía un mundo por aprender y por sentir y por existir más allá de los límites que este sistema te puede ofrecer o te puede hacer creer. Hace poco me acerqué a la música y a la poesía y descubrí que los cantos de mi existencia y de la existencia del mundo iban más allá de lo material, iban más allá de las creencias y de las ideologías que la cultura y la tradición pueden imponerse ante el individuo y ante una sociedad actual como la capitalista. Esta canción es un rap, la compuse también en mi guitarra y se llama Como Quisiera. Es un anhelo ante mí mismo y ante las fortalezas que yo quiero tener y que sé que puedo tener ante lo desconocido, ante el horizonte. Bueno. Cuidados con el punteo. Pues a ver qué se me ocurre. Yo. Como quisiera hoy volver a despertar y dibujar una sonrisa ante mi propia realidad. Tomar hoy una rosa con perfumes celestiales, siendo un ave liberada entre los puntos cardinales. Como quisiera hoy amar mi soledad y pintarla con los versos más bellos de la humildad. Ser la luz de la vereda iluminando mi camino y desplegar muchas plegarias hacia mi propio destino. Como quisiera hoy volverme a levantar y colocar un estandarte hacia mi propia libertad. Ser maestro y aprendiz de mi propio caminar y hacer de mis errores un aprendizaje más. Yo, como quisiera navegar entre mis sueños y viajar con los que amo en busca de un mundo nuevo. Fusionarme con el sol, con la luna y con las olas, y cada día escribir el libro de mi propia historia. Hoy abrí un baúl de mis memorias y recuerdos, donde encontré un espejo que apresaba mi reflejo. Mi alegría y mi inocencia lloraban encadenadas en la prisión de las promesas que este mundo me entregaba. Encontré el dolor de una infancia muy engañada entre doctrinas, religiones y una educación moldeada. Mi nacimiento es el fruto del tiempo y los humanos, y mi nombre el pacto entre dos almas que se olvidaron. Encontré la imagen de un padre cobarde y necio, presa de su orgullo y esclavo de su desprecio. Encontré cartas de amor a un lado de la basura y el llanto de este rostro que convierto en escritura. Mi hermana partió ayer, dejó una herida palpitante, y la enseñanza que en la vida se camina hacia adelante. Hoy brindo por la vida y por los que me acompañan, y cuando mi muerte llegue es porque iré un mejor mañana. Como quisiera hoy gritar sin sufrimiento y volar a las estrellas más lejanas de los tiempos. Caminar entre los bosques, sentir sus suaves brisas y alejarme para siempre de este mundo hecho cenizas. Como quisiera construir mi propia senda y luchar entre batallas como una grande leyenda. Llorar de felicidad, que mis lágrimas leyeran el poema más hermoso que mi corazón hiciera. Mamá ayer me dijo, es hora de levantarte, disfruto y que la vida es la mejor obra de arte. Cuando te sientas solo yo estaré para abrazarte, porque estamos unidos como alma, hueso y carne. Mis amigos, mis colegas, también mi familia aconsejan a mi alma a vivir con alegría. Aprender de todos ellos y del paso en esta vida es el más noble consejo al construir mi propia vida. Ah, ah, ah. Es el más noble consejo al construir mi propia vida. Es el más noble consejo al construir mi propia vida. tarde del otoño me empecé yo a cuestionar acerca de mi existencia y del rumbo que he de tomar. Con las cuerdas de guitarra mezcal desperté a mi propia vida ante el dolor de la verdad. Dudas y reflexiones asaltaron mi cabeza, que definía con mi imprudencia a toda esta existencia. Si el mundo es hecho de átomos, ¿dónde quedó el amor? Quizás la humanidad lo tuvo, pero algún día lo perdió. Nunca me cansaré de luchar por mi objetivo, de hallar mi libertad y de encontrar varios motivos para seguir sonriendo y caminar siendo mi guía, no teniendo ideología, siendo libre día con día. Hoy no tengo miedo de enfrentar adversidades ni de caminar descalzo hacia otras soledades. Hoy quiero recorrer el mundo con toda esperanza y dejar mi huella con mi más bella semblanza. Como quisiera que las lágrimas dijeran el secreto de la vida y que de mí nunca se fuera. Derrotar hoy al silencio, cruzar muchas fronteras y que la música me lleva donde mi alma nunca muera. Como quisiera hoy cantar como las aves y emprender siempre mi vuelo sobre los siete mares. Conocer hoy mis virtudes, mis errores más fatales y empuñar mi gran espada junto a mis sueños leales. Y empuñar mi gran espada junto a mis sueños leales. Empuñar mi gran espada junto a mis sueños leales. Bien, bien, bien, pues seguimos aquí a través de Regeneración Radio en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Pues vamos a compartirles un poquito más de Rafael Tomé Zamora. Y luego nos vamos a ir con una cápsula que le hicimos a los compañeros de la Casa de Cultura, la Casa del Poeta Rafael Tomé Zamora, justamente en honor a este gran compañero que está allá en Cuautepec, en la colonia Cocoyotes. Sobre cómo se desarrollan las actividades ahí, qué es lo que hacen ellos y un poquito que nos platicaron sobre quién era Rafael Tomé Zamora. Bien, primero vamos a compartir este poema. Es del poeta Fernando A. de la Sierra, que es un compañero obrero que pues también es poeta, que le dedica a Rafael Tomé Zamora. Rafael, mayo me sabe a tu silencio y tu voz que se me pierde por vericuetos inciertos. En tu lugar quedó el vacío de tus palabras, pero tu ocaso nos hereda la ilusión por el mañana. Toma, tomé nuestras voces rotas, quizá en la guitarra aún estén tus notas, y en tu pluma, camarada, la verdad primera, nos narre la lucha por la esperanza auténtica. Tu canto se va, mas aún lo escucho en el viento. Por fin aprenderemos tu silencio como verbo nuevo. Ahora te digo adiós, mi inolvidable hermano, mas trabajaré por ese sueño que nos tendió tu mano. Y este es un microcuento que se llama Funerales. Y va dedicado para aquel idiota que era el presidente municipal de Apatzingán, que allá en 2001 se equivocó y creyó que cuando decía el presidente que los terroristas, el presidente de Estados Unidos, que entonces era George Bush, que cuando los terroristas eran de Afganistán, él pensó que decían Apatzingán y se espantó. Y ahí andaba haciendo declaraciones públicas, dejando ver lo estúpido que era. Funerales. Rafael Tomé Zamora. Se la pasó gritando toda la noche, pero ya casi al amanecer cayó para siempre. Luego vino el trajín. La muerta anduvo para allá y para acá. Hasta eso, toda la colonia la acompañó sin quejarse, aguantando el sol, caminatas, insultos, claxonazos y hasta empujones de los granaderos. Por cierto, uno de los hijos de la muerta murió atropellado ese día y tuvimos que velar a dos muertitos ahí en el zócalo. Ya sabíamos que nadie nos iba a hacer caso, por eso teníamos pensado regresar como a las 8 de la noche, y así lo hicimos. Enterramos a los muertos y nos fuimos a nuestra casa a platicar en chiquito lo que había pasado y lo que quedaba por venir. Ahora tenemos mucho miedo, Aunque somos una colonia chiquita y olvidada, sabemos que el presidente de los gringos ya nos tipificó como terroristas y que el presidente de México va a obedecer en todo. ¿Qué tal si nos bombardean? ¿Qué tal si nos detienen y nos torturan como a la compañera que enterramos hoy? Versos en lucha. Gritos contra el poder. Estamos haciendo aquí un pequeño reportaje para El Pueblo, Medio Independiente. Información contra la dictadura mediática. Estamos aquí con el compañero Víctor García Tamayo. Él es fundador del SILA C y también fundador de aquí de la Casa de Cultura, que se llama Casa del Poeta Rafael Tomés Zamora. Bien, quisiéramos que nos dijeras un poco sobre, en unos cuantos minutos, quién es Rafael Tomés Zamora y por qué se le hizo una casa de poeta aquí en Coatepec. Nosotros conocimos a Rafael Tomé Zamora en 1997, el gobierno perredista que llega al Estado Federal a través de Cuauhtémoc Cárdenas, impulsa con Alejandro Aura los libroclubs y empezamos nosotros el Círculo de Intelectuales Liberales y Asamblea Popular de Barrios, Patria Nueva en la zona escolar, a impulsar los libroclubs. Tenemos Don Quijote y Quasimodo en el Círculo de Intelectuales Liberales. Un día, un domingo, otro compañero, Raúl Islas Peña, lleva a Rafa Tomé. Estábamos nosotros trabajando en faena de pintar y redecorar el espacio cuando llegó Rafa Tomé y Raúl nos invitó a que dejáramos nuestro trabajo para poder escucharlo. Yo en mi vida había escuchado a una persona leer en voz alta y ese día Rafa Tomé nos encantó, nos enamoró y le propusimos a Rafael Tomé Zamora que no nada más leyera en el espacio, sino que si tuviese la oportunidad de impulsar un taller de lectura en voz alta, cosa que hizo y después de un año generó varios cuadros de carácter profesional en la lectura en voz alta y posteriormente se integró al Círculo de Intelectuales Liberales desde 1997 hasta el día de su muerte. Fue un hombre consecuente con lo que decía y con lo que hizo en la realidad, autodidacta, construyó su proceso de manera autodirigida y desarrolló capacidades inimaginables, poeta, cantautor, novelista, etcétera, y un gran ser humano y un gran compañero. Al morir Rafa Tomé, nuestras posibilidades reales de crecimiento y de seguir desarrollando este proyecto de la cultura de la escritura y la cultura de la lectura se vino interrumpida, pero gracias a la gestión de su esposa y a la humanidad de sus padres, ellos donaron este espacio a su esposa para que nosotros pudiésemos construir un centro cultural. Tuvimos la reunión y qué mejor que esta casa de cultura tuviese el nombre del poeta Rafael Tomé Zamora. Y hace 4 años estamos trabajando aquí en esta casa del poeta Rafael Tomé Zamora, impulsando la cultura de la lectura, la cultura de la escritura. Y hoy, después de 4 años de esfuerzo y de trabajo ininterrumpido, tarde o temprano estamos cosechando los frutos. Acabamos de firmar un convenio con la UACM en el cual nosotros vamos a poder impartir los talleres dentro del campus con Coatepec de la UACM, y a la inversa, la UACM va a traer actividades de carácter cultural, va a traer a los muchachos de arte, patrimonio cultural, creación literaria, filosofía, historia, nutrición, promoción de la salud, a que den sus prácticas profesionales, y vamos a empezar a impulsar un trabajo conjunto que va desde la primera feria del libro, que va a estar organizada con Paralel Libertad, la UACM y nosotros como Casa del Poeta Rafael Tomé Zamora. Se va a construir el Centro de Investigaciones de Rescate de la Sierra de Guadalupe, donde actualmente hay un elefante blanco, que es un inmueble que se construyó hace más de 15 años entre el Poli y con inversión del Banco Interamericano, que era precisamente para crear un Centro de Investigaciones de la Sierra de Guadalupe, cosa que no se hizo, está abandonado, y la UACM, las autoridades y el rector Aboites, en próximas semanas vendrá a conocer el espacio y la Casa de Cultura para solicitarle al gobierno del DF y al gobierno del federal la situación del Comodato para la construcción de ese centro de investigaciones. Bien, en cuanto a Rafael Tomé Zamora, ¿cuál consideras que era, no sé, su visión política, cultural, y tenía un proyecto a largo plazo, no sé, que manejaba alguna ideología particular o algo así? Era un hombre progresista que tenía una clara concepción materialista y dialéctica de la vida, pero que planteaba que el primer paso que teníamos que dar nosotros era, aparte de darle claridad política a nuestro pueblo y organizarlo, darle cultura. Y la lectura en voz alta era la punta de lanza para el desarrollo intelectual y cultural de nuestro pueblo. Un pueblo ignorante, un pueblo analfabeto, un pueblo sin cultura, es un pueblo dócil, fácilmente esclavizado. Y creo que la visión que tenía Rafa del desarrollo intelectual del pueblo era parte fundamental para la construcción de una revolución en este país. El proyecto de la Casa de Cultura Rafael Tomé Zamora, ¿se ha mantenido, digamos, autogestionado, o cómo es que llega a tener el auditorio, la gente o los cursos, la misma infraestructura de aquí? ¿Y qué opinas también de los proyectos independientes o de la independencia en cuanto a proyectos culturales y políticos? Bueno, de hecho, nosotros como Casa del Poeta Rafael Tomé Zamora confluyen varias organizaciones: Filo Vitalis, Verediando, Los Monos de Alambre, Círculo de Intelectuales Liberales y otros compañeros que se están integrando. La infraestructura y los recursos que tenemos nosotros, que proveemos, sale de nuestras bolsas. Muchos o la mayoría de los compañeros que participamos aquí trabajamos y aportamos una parte sustancial de nuestros salarios para poder impulsar este proyecto. Somos totalmente democráticos, independientes, no tenemos ningún apoyo, ninguna injerencia de ninguna autoridad, ni mucho menos de un partido político, y obviamente no lo queremos. Queremos ser simple y sencillamente autónomos y independientes para poder construir un proceso cultural, una revolución cultural aquí en el Valle de Cuautepec, porque nosotros pensamos que con lo que tenemos podemos construir lo que queremos. Bien, y para ya ir finalizando, en cuanto al sentido del arte, porque aquí lo que vemos, aquí se pueden ver los libros, lo que más se promueve es el arte a través de la lectura, sobre todo. ¿Cómo ves el arte en cuanto a la realidad que se vive? Si tiene a lo mejor alguna injerencia la forma de desarrollo que tengamos en el arte con los procesos de nuestros pueblos. La cultura y el arte es parte expresiva sustancial de nuestro pueblo. Un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado, un pueblo sometido al trabajo diario, tiene la capacidad de crear arte, de crear literatura, de crear música, de crear todo un proceso de desarrollo de la conciencia, del intelecto, y creo que nosotros tenemos la posibilidad real de poder liberarnos de manera independiente y de manera autónoma. Y creo que tenemos que construir nosotros, los de abajo, la clase trabajadora, el arte necesario, la cultura y el intelecto, para poder oponer resistencia a una cultura de masas, esa ciencia política, esa filosofía de la miseria y de la pobreza que desarrolla el modo de producción capitalista en su fase neoliberal y que está oprimiendo y despedazando a nuestros pueblos y le está quitando lo humano de lo humano. Y creo que la cultura que desarrollamos nosotros y construimos es la forma más inteligente que podemos nosotros desarrollar para construir un país diferente sin la gente que está en el poder. Escucha Versos en Lucha a través de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de FM. Contáctanos a través de Twitter como @regeneracion-r, a través de Facebook como Regeneración Radio, al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono 5587-5696. También dale un me gusta a la página de Versos en Lucha en Facebook. Sigue toda la programación de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. construye, defiende y difunde Medios Libres. Cada mañana despierto esperando poder encontrarlos. Todas las noches pido a los astros regresar a sus brazos. Cientos de oraciones para que acabe esta espera, donde el tiempo parece lento y mi ánimo desespera en momentos. Hago lo necesario con las cosas que tengo que terminar para regresar con ustedes, mi gente, mi hogar. Este suave amanecer, cuando una lágrima me delata, corro a ocuparme. Pero en un parpadeo mi imaginación escapa. Hago el desayuno, limpio la mesa y pongo 5 platos. Es cuando entiendo que estoy desvariando, porque somos muchos más. Creo estoy enfermo y sufro delirios. Cierro los ojos y aparecen al fondo mis seres queridos. Llorando los abro y está el mar. Una fiebre recorre mi cuerpo, pero sé que son sus abrazos porque puedo sentir sus manos. Me duelo sin llanto, para mirarme en el reflejo de sus ojos donde corremos a encontrarnos. El sol en una arcada, la tarde cálida, mi aliento, mi alma y mis manos todas juntas en una ofrenda. La brisa en mi rostro, la lluvia en mi torso y las nubes en mi espalda son testigos de este pesar, confidentes del temblor de mis labios al orar maldiciones contra esos que se dicen autoridad. Y flores ahora que nos volvamos a encontrar. Alejandro Bautista, 295 días de ilegal detención. San Agustín Atlapulco, barrio faquir que danza el fuego de los cielos. Dedicado a mi barrio San Agustín en Chimalhuacán, Estado de México. He visto miradas más frías que el Ártico, buitres que merodean los alrededores del desértico, y mujeres que excavan tumbas hacia paraísos de mugre, y madres solteras que llevan piedras con quilates de oro en la espalda. Hay palomas que buscan migajas de esperanza en las plazas, danzas de moribundos al ritmo del mezcal en sus agonías. Un cerro que grita, ha nacido el gavilán, dador de noches, en las palmeras de inquisiciones humanas de las avenidas. ¡Oh! San Agustín Atlapulco, mirada de la pérfida mirada que corroe sonrisas al vituperio de la justicia. En tus noches he escuchado que los grillos se revuelcan entre riñas y sangres coaguladas de las alas de quienes se matan. Uno que otro motociclista ríe bajo las garras de la desesperación, de no saber esperar más, mas sin embargo no lo sabe. Por eso ríe. Un panadero, un quesadillero, un tortillero y un tianguista exigen cielo plata, al tambor de las monedas que escurren bajo sus morenas caras, cachetes doblegados. Hay quien reza a los diablos malparidos del cielo, que excretan vanidades en cuadros. Utopías se muestran en forma de agua bendita, al igual que en pagos a crédito. Hay tiendas que venden licores de sabores luna y estrellas, al igual que caramelos para los niños con sabor a diabetes comercial. Las escuelas se ríen de la inocencia de los niños y las fábricas de los dolores hogareños de estos barrios bajos. Las tlapalerías son los puntos más calientes y las jovencitas dan de cenar capitalismo a su corazón. Los jóvenes se maquillan el cerebro con reggaetón y las muchachas igual su entrepierna. Maldigo al siglo XXI por distraer nuestra raíz de maíz. Maldigo al sol del lamento. Brillo para idiotas con boca de políticos, comentaristas y futboleros. Maldigo al amor ofuscado por las televisoras y una que otra tienda de autoservicio. Maldigo a la santa tierra por cubrir con pestes de cemento a nuestra hermosa tierra aún viviente, moribunda. Hoy sueño a sal, porque así era la mar adentro, y me dio el don de engendrar sueños lúcidos entre los escombros de la civilización. Hoy entrego transficciones de frutas, aguas, lunas y soles que extirpa mi cuerpo, a la marea de recuerdos que respira agonizante este pueblo, morada infeliz, creo. Mi trasplante es de semblante, ocaso de mar que se asoma en el recuerdo de aquel lago que ahora tu mina llora. Minas lloran tesont al recordar tus vientos y brisas que coloreaban de mañana tu costa magistral, antes de las iglesias, y un poco después. En grenetina se congelan tus calles y tus sonidos somníferos y la cualidad de vomitar adeptos de religiones en salones de fiestas. Todo el chimalhuache lo huele, todo lo siente, todo llora. Ay, mi espinilla grita ante la morada triste de los indios asesinados en nombre de la cruz. Y después, ¿qué pasará? Los niños aún juegan a las canicas, al mismo tiempo a los matones y sanguinarios. La mota rola en su inocencia. La mota no, sino el dragón del infierno de superioridades que da como destrucción tu muerte fecundada. Hay féculas que te llevan al cuartel de las victorias, donde Monsanto llena de savia vaginal podrida las mazorcas de donde venimos. Hay monstruos uniformados que caminan en camionetas y bibliotecas que se llenan más de vacío. ¿No escuchas a tu chimalhuache? Lo grita todo. Es grato pensar que existen seriedades que en lóbregos siniestros ofrendan un poco de cielo y universo al panteón de historias que se encuentra debajo del concreto, más abajo todavía. Hay voluntades, malentendidas son, puesto que las cloacas donde viven se dañan con cada cigarrillo que se tira desde los cielos de Dios. Hay cementerios donde viven eternamente el recuerdo y el olvido. El amor vive en los libros memoriales que habitan en los arrepentimientos de los alcohólicos vagabundos, de porochos de sangre de cristales rotos que cuando viejos quieren unirse de nuevo. Pueblo, cuando párvulo, era un embrión de cenizas de fénix que fue removido por el trascabo de las grandes transnacionales y que se sepultaron en el cementerio que arde y agoniza por debajo de tus delirantes pies. No cagues más, no cagues más, que solo derramas mis sueños al canal. Tengo un aliento con sabor a ambrosía podrida para ti, ridícula vista que tienes, pueblo atolondrado, que suplica un sueño onírico ingenuo antes de tu pesadumbre. Aún alcanzo la cumbre de nuevo. No estoy despierto, no estoy enfermo, es más, ni estoy aquí, solo lo sé, San Agustín. ¿Es que no escuchas nada de la nada? ¿Es que no sientes el frío de las tardes en la plaza principal? ¡San Agustín! ¿Es que no oyes a los bueyes que quieren más pastizales, a los enfermos deseosos de eutanasia sabor abeja, a los frisos de las torres que piden campanarios, a los ancianos que piden más familia, a los niños que te suplican por más inocencia, a los perros callejeros que anhelan un bolillo y un cuarto de jamón, a los caballos basureros que sueñan con un poco de campo y bosque, a los basureros que anhelan un poco de limpio, a los gusanos que buscan un poco de charco lodoso, a los granujas que se pudren por dentro, a las señoras que viven con cadenas eclesiásticas en cada una de las ramas de su árbol genealógico, a los borrachos que te piden un poco más de aceras, a los árboles que quieren un poco de nahualismo, los chompame de tu cerro, los ocome de tus avenidas de sangre y valemadrismos, los apome cansados de la parsimonia de tus augurios, los higos que estiran su pulmón entre los adoquines, los musgos que rezan al ancestro para no nadar entre fecales desperdicios de zanjas, a tu chimalhuache, que grita, le arrancan la piel a trascabazos, su carne, su tesont, sus arbustos, sus mustios órganos vitales se le son amputados con tijeras de ignorancia, riqueza y politiquismo estúpido, barbarie que se adelanta más y más a nuestra raíz única, a tu tierra, tlali sagrada que fue corazonizada desde tiempos remotos, al espíritu del señor lago de Texcoco, que habitó imperiosamente y glorioso tu costa magistral, idílica de placeres terrenales, a tu todo, que ahora es un panteón, y que él mismo suplica que lo atiendas con flores y no con olvido. ¿Es que no lo oyes? ¡San Agustín! Ojalá y las lágrimas que aún derramas sean de sangre, y que tengan sabor de donarlas a tu interno, no al imperio de ignorancia y sangre, no al ardor de la cicatriz que tres siglos de colonialismo español dejaron, no a los Estados Unidos, no al capitalismo, no al olvido, verdadera muerte. Recuerda, es un sueño lúcido en mis memorias y en las tuyas también, San Agustín. Solo lo sé, San Agustín, solo lo sé, lo imploro, sé que tú también lo haces. aires nocturnos despejan mis dudas, aclaran el rumbo que elegí tomar. Azul marino del mar, un cielo de gavilán. Camino con calma entre tanta miseria, miro la banqueta y me aterra. Ejemplo sencillo, la gente está en guerra contra esta belleza de tierra. Disfraces al pasto, cemento de pasto, belleza vacía que altera. Afuera mis recelos, burlándose de mis sueños. Mil máscaras el consuelo, convirtiéndose en esos dueños, extinguiendo aquellos leños que alimenta el fuego interno. El corazón se endurece, caparazón de la ciudad, y en cada esquina aparece la hierba mala como maldad. La fortaleza inconsciente domina, descadenando violencia fulmina. La transparencia entre el cosmos y el homo, siendo un pequeño y grande punto, una estrella en el firmamento. En un oscuro y grisáceo entorno, el centelleo no ha de parar, es pericia de voluntad, de voluntad, de voluntad. Adentro de los pechos se encuentran sentimientos fluyendo, la infección, la que mata esa razón con corazón. Sociedad materialista, veo en tus ojos la oscuridad. Es la edad del lomo dormido, recostado en tanta maldad. Sus soñar son pesadillas, la penumbra de la libertad. En el presente de la hora, en cada instante de los aires, un furtivo rugido para cambiar este destino y mejorar. Revolución interior que provoque un temblor, demoliendo los linderos de existir, demoliendo los linderos de existir. Sociedad materialista, es la edad del lomo dormido. Soñar son pesadillas, la penumbra de la libertad. Sociedad materialista, es la edad del lomo dormido. Su soñar son pesadillas, la penumbra de la libertad. Ah, ah, ah. Pues ya desgraciadamente hemos llegado al final de este programa, ya están pasando de las 7 de la noche y pues agradecerles mucho a los invitados, muchas gracias por haber venido. Por allá está Cristina, ojalá que, bueno, nos gustaría que pudiera leer algún último texto de Alejandro Bautista. Y bueno, pues agradecerle de verdad, sabemos que es muy complicado, han pasado pues pocas semanas desde que el compañero Alejandro pues dejó de estar entre nosotros, y agradecemos que pues haya tenido la amabilidad de venir acá a Regeneración Radio a compartir, y pues muy contentos. La verdad es que, bueno, el último que leía Cristina, nosotros lo ocupamos para escribir un poema también del 2 de octubre, porque nos parece que habla con mucha potencia de lo que significa estar preso, estar secuestrado por el Estado. Y pues acá el compas, bien rifado, ¿no? El del barrio, es de esos poemas que dice uno, chale, ¿por qué no lo escribí yo? No, ojalá que un día uno pudiera escribirle unas letras así pues allá al barrio, ¿no? A la colonia. Y pues acá el carnal con la fuerza de la guitarra, de la voz. Muchas gracias, de verdad, estamos muy, muy contentos. Pues bueno, al parecer Cristina ya está por allá. Cristina, lee algo más y Román, bueno, va a cerrar con un último texto de Rafael Tomé, que fue el otro autor que quisimos compartirles esta tarde noche. Antes de pasarle el micrófono a los invitados para que pues nos den un último mensaje, también invitarlos el próximo miércoles a las 7 de la noche allá en el Centro Histórico, en una casa de cultura independiente que se llama Aliac. La verdad es que se nos olvidó el nombre, pero la dirección exacta, pero lo vamos a estar poniendo ahí en la página de donde subimos la información de este programa. Vamos a estar compartiendo algunas poesías. Es poesía desde los balcones. La neta es que nosotros pensamos que la poesía no debe ser algo de altura, sino debe estar a ras de piso. Entonces nosotros lo vamos a hacer abajo, ¿no? Se supone que es en el balcón, pero bueno, ya veremos a ver cómo las hacemos para estar en la calle. Y el domingo también va a haber una lectura por Ayotzinapa. Unos compañeros de un medio independiente que se llama La Resistencia hicieron una antología, una recopilación sin instituciones, de manera independiente. Comentábamos que ya van casi 90 colaboraciones de todo el país, incluso de pueblos hermanos del mundo, que bueno, han puesto su voz, ya sea en poesía, en música, por Ayotzinapa. Y bueno, se va a estar presentando en la Agrícola Oriental, porque pensamos que bueno, también es importante que este tipo de eventos político-culturales no sean solamente un asunto de autoconsumo, sino que vayamos pues a donde vivimos, ¿no? Directamente donde convivimos, porque muchas veces pues tal vez la banda no se puede dar una vuelta a un centro cultural o algún espacio digamos ya consolidado en la lucha política, y creo que también es importante pues hacerlo en las propias colonias. Entonces está la invitación este domingo a las 11 de la mañana, inicia esta lectura, va a haber un evento político-cultural, es allá en la Colonia Agrícola Oriental, en la Delegación Iztacalco, Sur 16 y Rojo Gómez, está muy cerquita el Metro Agrícola Oriental, el Metrobús Rojo Gómez. Entonces los invitamos a que le caigan, y pues bueno, también pues agradecerles mucho que nos escuchen como cada lunes, y recordarles, están los programas en Archip para descargarlo de manera gratuita. Este programa lo estaremos subiendo a más tardar mañana mediodía para que lo puedan escuchar. Y pues muchas gracias a nuestros invitados. Un último mensaje que quieran compartir, banda. Bueno, antes que nada, un saludo a toda la gente, a toda la banda que nos estuvo escuchando durante el programa. Mucha luz en sus caminos, en sus veredas. Recuerden que a pesar de que hay muchas veces, muchas ocasiones en las que solemos sentirnos decaídos, nunca tenemos un abandono por la esperanza. Siempre tenemos la esperanza ante cualquier adversidad, y eso es el impulso que nos hace seguir adelante. Un saludo a toda la banda, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ojalá y les haya gustado este programa, así como todos los que se van a seguir creando en esta radio. Y pues un abrazo fraterno para todos, muchísimas gracias. Sí. Sí, pues les agradecemos mucho. De parte de Diovictim. Sí, bueno, ya ni nos dio tiempo de platicar, pero pues desde ahorita la invitación para que ojalá que pronto puedan acompañarnos nuevamente acá en Regeneración. Sí, había como varias preguntas para hacerles, pero pues bueno, preferimos mejor escucharlos, y pues les agradecemos mucho, carnal. Bueno, pues igual, ¿no? Como lo comenta mi hermano Diovictim, pues aquí Poshakwat desde Regeneración les da pues muchos abrazos fraternos, que la voluntad esté a tope y que sigamos resistiendo desde nuestras propias trincheras, ¿no? Quizás nuestros barrios, nuestros trabajos, donde nos encontremos, a partir de ahí se encuentra el cambio. Y pues no, pues agradecer también aquí a la estación Regeneración 105.3 este gran espacio que no había yo conocido uno así, pues ahora de puta madre, de puta madre. Y muchas gracias. ¿Y no crees que te vas a poner el ti? No, no, pues muchas gracias, banda. Es parte de la construcción de los medios independientes. Vamos a despedirnos también, bueno, con la cápsula de Olinka Radio. Pero bueno, ahorita Román nos va a platicar. Y bueno, Cristina, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que este tema, este escrito de Alejandro, queda bien con la coyuntura actual que está viviendo la Ciudad de México. No sé si permitieran leerlo. Para bien o para mal, la autoridad me colocó en un lugar muy peculiar, la prisión, donde he aprendido que es la universidad de la delincuencia y la corrupción. Desconozco si este era su interés, pero lo que veo solo me confirma lo que he visto afuera, que todos los secuestros, robos y múltiples delitos solo son producto de la forma en que se administra la seguridad. Nada de seguridad social, todo para la seguridad pública. Nada de buena educación, todo para la explotación y represión. Nada al mercado nacional, todo para las concesiones. Nada al obrero y campesino, todo a las corporaciones. Empresarios avarios e ingenuos. Terrible que nos digamos de primer mundo y se recibieran premios al mejor jefe de gobierno, cuando se ve el descaro de comprar los votos por desigualdad, por la ignorancia de los mexicanos pobres con despensas, como si fuera un pueblo sometido por el hambre, cuando lo que falta es educación y oportunidades. Lo mismo sucede en las prisiones, un sistema descarado. Empresa para que lleguen las maletas llenas a la sub del sistema, concesiones y a la secre del gobierno. La universidad te pone tus orejas de burro si no te adaptas. Lo importante es salir en la foto. Mientras el pueblo, sea de clase baja, media o alta, crean en el sistema judicial, que el sistema judicial hace todo por su bienestar, llenando prisiones con de terribles y malvados delincuentes, y mantengan la ignorancia y la pobreza, habrá más secuestros, desaparecidos, robos, extorsiones, fraudes, alimentados, educados y solapados por la corrupción del gobierno. Eso es a los 298 días de legal detención desde el reclusorio preventivo Barrio Norte. Bueno, perdón por la dicción, pero ya había perdido la costumbre después de, no costumbre, el hábito de andar leyendo ahí en público desde hace ya casi 6 meses, ¿no?, que salió de prisión. No, pues al contrario, agradecemos mucho que estén aquí, que pues hayan sacado, que haya sacado los textos para compartirlos con el auditorio. Esperemos que un día anden por ahí por el mundo, porque son textos muy valiosos. Hay muchas personas que igual se han ido y ya después sus textos han sido valorados y han creado revoluciones, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos. Y bien, ya casi nos vamos. Estos textos son de Rafael Tomé Zamora. Este se llama La vida es sueño, es un microcuento. Nacer, crecer, reproducirse y morir, no más. Y en un sueño creer que acabamos de una vez con la aflicción. ¿Y qué es la aflicción? Sentirse acorralado por una bestia antediluviana, desde la cuna hasta el sepulcro. Padecerla en el corte del cordón umbilical, en el agua inesperada del bautismo, en la regleta cruel del instructor, en la hazaña inesperada, feroz, del jefe en la oficina, en la amante caprichosa y gastalona, en la piedra dentro del zapato empequeñecido, en una irresponsable costura de la mortaja. Soñar. Soñar o ser soñado, ser bestia, carnicera o botanita. Por Dios que yo lo sé y lo acepto, así con tal de no sufrir. Por lo que más quieras, estúpido que me sueñas, despierta. Y este texto que va a continuación es sobre la poesía y sobre un poco cómo la poesía tiene que estar acá, donde está la banda, donde está el proletariado, donde están los que hacen el mundo, y no allá arriba, donde está el poder. Se llama Caldo de Cultivo. La poesía anda en manos de indios mochilones, se sostiene con besos y promesas, con papas fritas manufacturadas en cada esquina, dentro de cazos negros, en aceite vivo, con sal empobrecida y entre polvo. La poesía, amigos, ha cagado una testa aristócrata. Un borracho, cansado de tanto andar a ras de suelo, montó una rama y evacuó la tripa cuando pasaba un candidato a la presidencia de la República en busca del país que le escondía su partido. La poesía, amigos de ella, Se puso la corbata, mejoró la sonrisa, odoró los sobacos y las caries, tomó un taxi, camino del salón, piropeó insípidas nalgonas, hizo arrumacos a niños como chinches, aguantó ceremonias inconclusas y se volvió pasito a paso sobre un suelo que no tolera los descalzos para robar su propia casa. Y este es un cuento también muy pequeño de Rafael Tomé Zamora, que se llama Los calzones de Brenda. Eres Brenda, tan pudorosa, que nunca has permitido que toque tus calzones, ni con la mano, ni con la vista, mucho menos con la nariz o con la lengua. He tenido que conformarme con creer que escucho su deslizarse a lo largo de tus largas piernas morenas hasta tocar la alfombra sucia, para inmediatamente ser escondidas bajo otra prenda tuya que la oculta para siempre de mí. Claro que, sin tratar de meterme en cosa que pertenece a tu intimidad, te he dicho en broma, nena, ya sé que tus calzones están muy viejos o muy sucios o muy tocados por otras manos. ¿Y tú? No, nada más me apena. ¿Qué pasaría si una vez, contra tu voluntad, indago en tu entrepierna, con ojo y oído y mano y nariz y lengua y todo yo? ¿Se abrirá un universo virginal en espera de mí? ¿Y yo lo tomaría como se toma un regalo por cumpleaños, como una limosna cuando falte el pan, como un trapo viejo que ataca la fusión de los órganos y los destinos? ¿Me encontraría con algo inesperado y grato y seductor? Ah, no te lo había dicho. A lo largo de mi vida, yo he sabido lo que es andar sin calzones, lo que es usar calzones usados o viejos o sucios o ridículos. También sé lo que es un nuevo, grande, ansioso, sin par encuentro amoroso y lo que se prepara para él. Brenda, por Dios, ya sé que hoy te enfundas en unos calzones nuevos. Estrenémoslos los dos. Y bien... ahora sí, nos vamos. Vamos a escuchar la cápsula de las compañeras de Olinka que nos mandaron hoy para este programa. Agradecemos mucho la colaboración. En este caso no pudimos tener la cápsula de como las que tenemos de los compañeros de Chihuahua, Acción Poética de F Clandestino, pero pues en las próximas, de todos modos, nos hubiera dado tiempo de pasarlas. Entonces agradecemos también su colaboración en esa consideración con nosotros. Y nos vamos riendo. Y al final escuchamos otros textos de Tomé en una grabación que son partes, fragmentos de la lectura de su novela Máscara de Cristal. Entonces ahí los dejamos con esos audios. Nos vemos, hasta la próxima. Escuchamos. Ah, sí, nos escuchamos. Versos en lucha. Olinka Radio, Olinka moviendo conciencias. Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres para que alimentaran de sueño a los hombres y mujeres nuevos. En las lunas de los pechos madres, los hombres y mujeres aprenden a soñar. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Buenas noches a todos los radioescuchas de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Mi nombre es Andy García de la UPN y soy invitada de Olinka Radio para compartir con ustedes algo de poesía. El primer poema se llama Aquí estoy, el segundo A lo largo del camino y el tercero El pueblo afirma no hay muerte. Aquí estoy, que suba mi voz a los montes, eso pide mi garganta, y baje a la tierra y truene desde ahora y desde siempre.

y salvado por la niña mía, una persona que vive allá por el Tepeyac, que le hicieron una residencia muy bonita y que los 12 de diciembre van a visitarla a millones de mexicanos. Es el capítulo noveno, se llama La Conjura Comunista. Un negro de charol, de enorme boca roja y vestido de frac, a un golpe de su bastón, hizo aparecer dos filas de mujeres enfundadas en medias negras que ondulaban sus caderas suavemente, suavemente y menos suave, hasta volverse un vértigo de medias y brasieres y pantaletas y carnes desnudas que acumulaban a todos, ojos, oídos, pieles, lenguas, pulmones, y obligaban a todo el mundo a bailar a un ritmo y a llevar la cadencia y a palmear cantando: vamos a la zafra, vamos a la zafra. Cuando la jornada de trabajo concluyó, cuando la noche se cernía sobre las cabezas, comenzó la fiesta. De todos lados surgieron instrumentos musicales y botellas de ron. La música era agradable y el viento acariciaba los rostros sudorosos. Santo se encaminó a un hombre que a solas fumaba sentado en una piedra. Lo había visto todo el día animoso, ayudando a la organización de las tareas. Santos improvisó un asiento junto a él y trabó una charla. Tengo la impresión de haberte visto en México. Yo tengo la certeza. ¿Cómo no saber de ti si tú le quitaste la máscara a Black Shadow? ¿Viste la lucha? No, para entonces yo todavía no llegaba a México, pero todo mundo hablaba de esos muchos años después. Tú no eres cubano. No, yo soy argentino. Aquí muestra esa genialidad Rafa Tomé, de que se sienta este héroe mexicano, el Santo, con un argentino, mejor apodado como el Che. Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org.